caballo a jugar. Ya sabe coger el taco, las bolas sabe cuadrar. Hace bien las carambolas cuando le da por tacar. Ayer yo estaba jugando y ella me cogió las bolas. El taco me fue agarrando y empezó a hacer carambolas. Ayer yo estaba jugando y ella me cogió las bolas. El taco me fue agarrando y empezó a hacer carambolas. Apenas me decía, vos no me has visto jugar. Ya me cogió por su cuenta, no me deja descansar. Siempre quiere estar tacando en mi mesa de billar. Ayer yo estaba jugando y ella me cogió las bolas. El taco me fue agarrando y empezó a hacer carambolas. Ayer yo estaba jugando y ella me cogió las bolas. El taco me fue agarrando y empezó a hacer carambolas. Ayer yo estaba jugando y ella me cogió.